La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos hoy con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que se está llevando un maratón radiofónico aquí desde hace buen rato y estará hasta la 1 de la mañana, lo cual pues aplaudimos su fortaleza de Soledad, que está aquí con nosotros acompañándonos y obviamente en esta gran responsabilidad de llevar la señal de Radio Universidad Veracruzana, ya sea por internet o en FM, donde ahorita usted nos sintoniza en el 90.5 en XHRV desde Xalapa, Veracruz. Lo saluda también Germán Martínez Aceves, en esta que es la primera noche del mes de febrero del año 2017. Aún estamos en el invierno, el ambiente aquí en Xalapa, por lo menos aquí en el centro, está fresquecito, un poco de aire frío. Y bueno, empezamos escuchando... ¿A quién creen? A Enrique Guzmán, que estábamos oyendo aquí con un clásico de las baladas del rock de los 60, ¿no? Tu cabeza en mi hombro. Y lo recordamos porque, bueno, además febrero ya es el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Que es algo que se festeja dentro de 15 días. Lo pusimos el día de hoy porque precisamente un primero de febrero nació en 1943 Enrique Guzmán, está cumpliendo 74 años. Se ve más corridito, ¿no? Como decía López Obrador, ¿no? Su cuerpo era ya de terracería, ¿no? Que ha pasado por mucha terracería, pues algo así pasa con Enrique Guzmán, que nació, fíjense lo que son las cosas, en Caracas, Venezuela. Y pero bueno, él obviamente hace su vida, hace su toda su carrera aquí en nuestro país y forma a los Teen Tops junto con Jesús y Armando Martínez. Después dejaría a los Teen Tops y se dedicaría a ser cantante solista, después también actor, a veces comediante, ¿no? También a eso llegó a ser Enrique Guzmán. Pero hay algo muy interesante que se sabe poco, además de que en los tiempos actuales es sabido que no tiene mucha fortuna en la economía, pero hay algo que ha sido fundamental en él y que no se conoce, como decía hace un momento, como en gran medida lo que ha hecho Enrique Guzmán. Es radioaficionado. Enrique Guzmán es radioaficionado, que tienen esos personajes que tienen sus aparatos en su casa y se comunican con diferentes amigos a través de la radio. Entonces él cumplió una función muy importante como radioaficionado en 1985, en aquel terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Y también sirvió como enlace cuando pasó el tremendo huracán Gilberto en Cancún, que destruyó una parte de Cancún. Eso hizo Enrique Guzmán, se unió con el puenteo de los radioaficionados para ayudar a todas aquellas personas que estaban en problemas, dado estas características de los fenómenos naturales de nuestro planeta. Bueno, entonces así recordamos a Enrique Guzmán el día de hoy. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo nacional, en lo internacional, por lo local? Vamos por lo internacional. Todos los días no deja de sorprendernos Donald Trump, ¿no? Hoy se dio a conocer una grabación que supuestamente tiene la AP, que es esta agencia de noticias internacional, que está, tiene su sede en los Estados Unidos, la Associated Press. Y esa grabación tiene que ver con esa conversación telefónica que tuvieron Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que deslizan en esta nota es que Donald Trump amenazó a México de enviar tropas de Estados Unidos a nuestro país en caso de que no se pudiera tener control sobre los grupos de narcotráfico. Supuestamente en esa grabación Donald Trump dice hay que detener a los bad hombres, es decir, a los hombres malos. ¿Qué son los hombres malos según Donald Trump? Bueno, son los narcotraficantes, son precisamente los indocumentados que cruzan hacia los Estados Unidos, o ambos a la vez, ¿no? También atacar tanto a narcotraficantes como a inmigrantes. Y eso así es lo que da a conocer la nota de la AP, dice así más o menos. Tienen muchos bad hombres ahí, refiriéndose a nuestro país, dijo Trump a Peña Nieto. No están haciendo lo necesario para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no. Así que podría enviarlo para que se haga cargo. Hágame usted un favor. La última invasión militar de Estados Unidos en nuestro país fue el 21 de abril de 1914, cuando llegaron los barcos al puerto de Veracruz, tomaron el puerto de Veracruz, y había toda una relación que supuestamente venían a protestar por un pleito que hubo en Tamaulipas, en Tampico, con unos marinos de los Estados Unidos que habían sido lastimados, pero había otra función muy importante, evitar el paso de armas que venían de Europa hacia algunos grupos revolucionarios. Entonces, es toda una historia que surgió en aquel momento, donde Venustiano Carranza tuvo que ver con esas negociaciones para evitar que se armaran se siguieran armando los grupos revolucionarios que había en aquel momento, que aún existía el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Bueno, desde 1914 hasta ese momento, Estados Unidos nos ha invadido comercialmente, culturalmente, pero no militarmente. Donald Trump, de acuerdo con esa grabación, estaría amenazando a Enrique Peña Nieto de que si nuestro ejército no pone orden en cuestiones de indocumentados y de también de narcotráfico, pues tendría que tomar manos en el asunto y mandar a su ejército, que sabemos que es el más poderoso del planeta, para estar aquí en nuestro territorio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esta situación? Bueno, por fortuna, digo por fortuna, porque regularmente las respuestas de la Cancillería de nuestro país, a través del aprendiz Luis Videgaray, no han sido muy oportunas, muy rápidas. En esta ocasión sí, emite un comunicado rápido y dice lo siguiente, que esas expresiones negativas a las cuales se hace referencia no sucedieron durante dicha llamada telefónica, es lo que dice la Cancillería en estos momentos, ¿no? Dice que la información de la agencia de noticias AP en torno a un supuesto amago de Donald Trump a movilizar tropas a México es errónea y no existen bases que puedan sustentarla. Eso pues es lo que menciona precisamente a través de una carta dirigida también a la agencia AP, a Claudia Algorri, directora de comunicación de la Cancillería, es la que manda esa carta, donde expresa que las afirmaciones sobre lo que se comentó en la conversación entre los mandatarios Donald Trump y Enrique Peña Nieto no corresponden a la realidad. Bueno, es lo que dice la Cancillería y es lo que dio a conocer la AP el día de hoy. Bien, llama la atención eso, ¿no? Esperemos que no sea más que otra de las bravacunadas y de las cosas que dice Donald Trump, así nada más por decirlas, ¿no? Bueno, ese es a nivel de las relaciones México-Estados Unidos, que todos los días nos trae moviditos y preocupados y pensativos sobre esta situación de estas relaciones entre México y Estados Unidos. Bueno, vamos aquí a nuestro estado. Se detectaron más pruebas falsas de VIH-Sida en el sector salud. Eso es una de las investigaciones que se están haciendo y poco a poco se arman más documentos al respecto. A ver hasta dónde llega esa investigación. Pero bueno, particularmente en Tlacotalpan. Se había comentado que de acuerdo con las leyes de protección de los animales, se prohibió el embalse de toros cebús el día de hoy en Tlacotalpan, que es una de las tradiciones añejas de aquel maravilloso lugar. la perla del Papaloapan, el gran Tlacotalpan, que tiene su fiesta, como todos sabemos, su gran fiesta el día de mañana, que es el día de la Candelaria. Y el día de hoy iba a ser un embalse, lo cual se los prohibieron, pero la población de Tlacotalpan prácticamente se rebeló. Dijo, no nos interesa, tomaron una actitud muy de Donald Trump. No nos interesan sus leyes, no nos interesan las prohibiciones, nuestras tradiciones son muy nuestras y por lo tanto la vamos a hacer. Inclusive el propio alcalde de Tlacotalpan, Homero Gamboa Martínez, apoyó esta rebeldía, vamos a ponerlo entre comillas, y lo hizo la gente. O sea, de todas maneras en Tlacotalpan hicieron el embalse de Torosebús, se montaron ahí en ellos, los persiguieron en las calles, los golpearon, los maltrataron, como suele suceder en esta festividad. Por cierto, esta emisora se escucha muy bien en Tlacotalpan, esta Radio Universidad Veracruzana en FM se escucha muy bien en Tlacotalpan. Seguramente ahorita será muy complicado que nos estén escuchando, está la plena fiesta, están los jaraneros allá, pues va a ser difícil que alguien nos escuche en Tlacotalpan, pero bueno. El propio alcalde de Tlacotalpan incluso culpa a la Fiscalía de Veracruz por los disturbios que hoy se generaron en el Palacio Municipal al prohibir el embalse de toros. Incluso exige la renuncia del fiscal especializado en delitos ambientales y contra los animales, que es el señor Andrés de la Parra. Eso me parece muy exagerado. O sea, si hay una ley que se está buscando precisamente la protección de los animales y sobre todo tener otra actitud humana, porque es una forma también de portarnos en esta sociedad, tener un respeto, empezando por los animales. Y si no se tiene ese respeto, pues ya no, como hemos visto en los años recientes, no respetamos nada, ¿no? Y menos las leyes, para eso se hacen las leyes. Entonces, se me parece una situación muy grave, que nomás por sus cuestiones que dicen que por sus tradiciones, de todas maneras, tienen que hacer el embalse de toros y perseguirlos en las calles y maltratarlos, porque es su tradición, pues vaya, pues cada quien tendrá sus criterios, pero yo creo que existen leyes que deben de respetarse y hacerse cumplir, porque es también una decisión de la sociedad misma, cuando menos así se ha propuesto. Bueno, eso es lo que pasó hoy en Tlacotalpan, y de manera particular aquí en nuestra universidad, que hay otros elementos que ahorita vamos a informar. En estos momentos siguen las negociaciones con el CETSUP para ver si hay huelga o no. Recordemos que cada año, el 2 de febrero, justo a las 7 de la mañana, es cuando llega el plazo para que el CETSUP no se vaya a huelga en esta universidad. Entonces están las negociaciones, no sabemos qué vaya a pasar. Esperemos que lleguen a buena solución, aunque sean altas horas de la noche, y se evite la huelga y estemos trabajando tranquilamente el día de mañana, sobre todo porque ya va a empezar, o ya empieza el periodo escolar de esta universidad. Ojalá en el transcurso de este informativo tengamos noticias al respecto. Si es así, se las daremos a conocer. Somos los primeros interesados como universitarios para saber si hay huelga o no en esa universidad del día de mañana. Están las negociaciones en estos momentos. Ojalá así sea, que se llegue a un buen acuerdo entre el CETSUP y las autoridades de la universidad. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comunicamos que la autonomía presupuestal para la Universidad Veracruzana es un hecho histórico. También les comentaremos que la Universidad Veracruzana es ejemplo en promoción de la salud. Esto asegura la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México. Instalaciones universitarias están libres de moscos, esto dictará la Jurisdicción Sanitaria 7 en Orizaba. El proceso para investigar desaparición de personas en México es endeble, esto afirma Andreas Forer, de la Agencia de Cooperación Alemana GIS. Nuestra Casa de Estudios es promotora del estudio, defensa, difusión y respeto de la Constitución. También les comentaremos que la Constitución debe ser clara y cercana para que los ciudadanos la hagan suya, esto opina el rector de la UNAM, Enrique Graue. Y también les comunicaremos que integrantes de esta Casa de Estudios acudieron a Ixhuacán de los Reyes como parte de las campañas Apadrina una Carta y Dona un Juguete. Arpa Sacra y Profana se presentan este viernes en la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Baltasar Juárez es precisamente uno de los ejecutantes en el concierto del próximo viernes. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. recorrido por el campus. Bueno, comunicamos, leemos esta carta que el día de hoy emitió la rectora Sara Larrón de Guevara respecto a la reunión que ayer hubo en el Congreso del Estado y donde se aprobó la autonomía presupuestal para nuestra Casa de Estudios, y dice lo siguiente: Honorable 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, presente, esto dice la carta, la aprobación de la autonomía presupuestaria con el 4% otorgado de manera gradual para la Universidad Veracruzana es un hecho histórico de relevancia trascendental para la subsistencia de la máxima casa de estudios que actualmente atraviesa por una difícil coyuntura financiera. En la sesión del día 31 de enero, la 64ª legislatura aprobó también otorgarle a la Universidad Veracruzana suficiencia presupuestaria para el 2017. Como se recordará, habían quedado establecido el porcentaje en 2.08%, cantidad que complicaba la atención de los compromisos laborales de la Universidad Veracruzana. El Congreso del Estado, en un gesto de congruencia, nos aprobó para el 2017 el 2.58%, porcentaje suficiente para cumplir con las obligaciones de la institución. Estamos atentos a la integración del presupuesto de egresos del Estado, que habrá de aprobarse próximamente. Se trata, sin lugar a dudas, de dos hechos históricos que benefician a la comunidad universitaria en su emergente actualidad y de cara a un futuro todavía incierto. Por lo anterior, destacamos todavía más la decisión histórica del Congreso. Sí, la 64ª legislatura no se arredró frente al desafío político y social que implica el quebranto financiero. Al contrario, sabedora del valor de la universidad pública más importante de la entidad, optó por ofrecerle su total respaldo, consciente de que por la educación no se regatea ningún recurso. En ese sentido, expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la 64ª legislatura, primero por haber escuchado nuestra posición financiera adversa y captar, con especial sensibilidad, el apremio por el que estábamos pasando, y en segundo término, sobre todo, por actuar en consecuencia con la mayor sensatez y en un acto unánime plural, en donde todas las fuerzas políticas convergieron para apoyar a la Universidad Veracruzana y otorgarle autonomía presupuestaria y suficiencia presupuestaria para el 2017. Recibimos con beneplácito esta ratificación de la autonomía presupuestaria como una medida de alcances mayores. Es un hecho que pone a la Universidad Veracruzana y a Veracruz en la palestra como referente para garantizar la educación pública superior a nivel nacional. La autonomía presupuestaria no defiende frente al La autonomía presupuestaria nos defiende frente al vaivén del poder. La autonomía corona nuestra lucha por una gestión digna y justa. La autonomía da certeza a los miles de jóvenes que aspiran a tener una carrera universitaria. Señoras y señores diputados, eso dice la carta, enaltece ser universitaria y más cuando contribuimos a la defensa de la educación superior pública. Enaltece ser veracruzana cuando reconocemos la altura de la gestión legislativa en el Estado. Un abrazo de agradecimiento para cada uno de los 46 legisladores que votaron de manera unánime, y aquí viene la lista de todos los diputados que forman el Congreso local. El día de ayer, histórico, le regresan la confianza a una institución que es de todos los veracruzanos. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, 1 de febrero de 2017, firma la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Bueno, les comentamos que la Universidad Veracruzana, en otros temas, es un ejemplo para otras universidades en la promoción de la salud. Y eso sí, aquí han venido varios compañeros a hablar sobre esos programas de salud. Destacó la representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, Jerry Heikemans. Ayer se llevó a cabo una reunión de trabajo entre autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara y representantes de esta organización mundial. Tras detallar los programas y acciones que la institución desarrolla con la finalidad de promover una vida saludable entre la comunidad universitaria, como por ejemplo el examen de salud integral, el programa Espacios Universitarios 100% Libres de Humo de Tabaco, la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, La Familia de la UV Nos Necesitan, la infraestructura deportiva que está a disposición de los estudiantes, entre otras cosas, Jerry Heikemans expresó: tenemos muchas posibilidades de utilizar esto en otras universidades y espacios, incluso en nuestras oficinas. En tanto, Amalia Ayala, quien es asesora en familia de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mexicana de la Salud México, añadió: la universidad no es ajena para nada a la realidad que se vive. Creo que están a la vanguardia de estos programas al interior de la comunidad universitaria, lo cual impacta en sus familias. Es más, dijo que se trata de programas que, una vez sistematizados, deberían compartirse con universidades del país y la región. En su intervención, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que en la institución está clara la importancia de ser una comunidad sana. Por ello se han implementado medidas en diferentes ámbitos orientados a promover la salud de manera integral. Más allá del trabajo que realiza al interior de la institución, están las acciones como la conformación de la Red Veracruzana de Instituciones de Educación Superior Promotora de la Salud. La reunión fue coordinada por la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, y en ella participaron José Luis Castillo Hernández, representante de la UB ante la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, María Concepción Sánchez Robelo, directora general del Área Académica de Ciencias de la Salud, María del Rocío Salado Pérez, coordinadora general del Sistema de Atención Integral a la Salud, María Ernestina Herrera Hernández, directora de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, y Maribel Barradas Landa, directora de Actividades Deportivas. Son las 20 horas con 24 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Hablando de cuestiones de salud, fíjense qué dato tan importante. Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número 7 entregaron constancias de certificación a entidades de la Universidad Veracruzana como dependencia libres de moscos transmisores de dengue, chikungunya y zika. Es un evento realizado en la Facultad de Enfermería de esa casa de estudios. Estamos hablando de la región Córdoba-Orizaba, ¿eh? O sea, en esa región, la Jurisdicción Sanitaria número 7 ya declaró que está libre de moscos transmisores de dengue, chikungunya y zika. Alberto Godoy Reyes, jefe de la jurisdicción, Guadalupe Canales Velázquez, epidemióloga, Verónica Bello Pérez, coordinadora de promoción de la salud, y Silvano Moreno Castillo, responsable de vectores, entregaron esas certificaciones. Las facultades de enfermería, de medicina, de odontología, de ingeniería y de contaduría y administración, así como la Universidad Veracruzana Intercultural, sede de Grandes Montañas, la vicerrectoría, los centros de idiomas de Orizaba y de entrenamiento y educación especial, la Fundación UB y la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USB de Taxotitlán, recibieron su correspondiente certificado. José Eduardo Martínez Canales, secretario académico regional, reconoció el trabajo de estudiantes, profesores y personal de la Jurisdicción Sanitaria número 7 en el logro de la certificación. En especial destacó a los trabajadores técnicos, administrativos y manuales de la UB, porque en ellos descansó la mayor parte del trabajo necesario para mantener las áreas libres de moscos. Importantísimo, ¿no? Y bueno, eso también no solamente tiene que ver en los recintos de la universidad, también nosotros en nuestras casas debemos de tener estas campañas para evitar la proliferación de moscos, que como sabemos son transmisores de estas enfermedades que ya dijimos hace un momento. Por su parte, Alberto Godoy Reyes señaló que lo más importante es la salud de la comunidad y dijo que la certificación no es para presumir, sino para colaborar con la población. Agregó que la universidad es ya copartícipe de la jurisdicción en los buenos resultados de eliminación de los criaderos de moscos y en el mantenimiento de patios limpios. Académicos y funcionarios de todas las entidades universitarias que estuvieron presentes manifestaron darse cuenta del compromiso adquirido desde que se hizo la vinculación con la Jurisdicción Sanitaria número 7 y estar dispuestos a mantener la certificación, así como tener el deber de verificar diariamente la limpieza de las áreas de la Universidad Veracruzana. Estamos hablando particularmente de la región Orizaba-Córdoba. Son las 20 horas con 27 minutos. Para tener en cuenta. En los años recientes, a nuestra sociedad se han hecho heridas graves, y están abiertas. Ahí están las heridas abiertas, no sanan, y solamente pueden sanar cuando exista justicia. estamos hablando de los desaparecidos. Por ejemplo, Andreas Forer, que es director general del Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho en México, de la Agencia de Cooperación Alemana GIS, aseguró que en ese país existen demasiadas carencias en torno a los procesos de investigación que realizan dependencias encargadas de la Procuración de Justicia, específicamente en los casos de personas desaparecidas. Al intervenir en el tercer foro internacional en materia de desaparición forzada de personas, que se realizó con un evento promovido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Veracruzana, el abogado por la Universidad de Hannover en Alemania lamentó que la realidad de muchas naciones, incluida la mexicana, no permita trabajar en lo que él denominó el mundo ideal. Destacó que México gana fama a nivel internacional en materia de desapariciones forzadas, porque esas ocurren diariamente en su territorio. En su ponencia, Aspectos básicos de la desaparición y desaparición forzada, impartida ante estudiantes, especialistas, autoridades estatales, representantes de asociaciones civiles y colectivos, calificó este fenómeno como un delito permanente en el tiempo. Agregó el maestro Forer que una característica latente que comparten muchos países es que las fiscalías y cuerpos policíacos prefieren, y les es más fácil, investigar casos aislados y nunca visualizan estos delitos en un contexto de macrocriminalidad. Recuerdo aquellas frases que dijo el señor Martí cuando le secuestraron a su hijo y lo mataron, ¿no? Cuando estaba Felipe Calderón al frente de este país, y les dijo, si no pueden, renuncien, ¿no? Bueno, ahora recibimos la amenaza de Donald Trump. Si les da miedo, pues ahí les va mi ejército, ¿no? Imagínense a qué grados hemos llegado, a qué situaciones van a nuestro país y cómo nos ven el extranjero. Aquí el caso del maestro Andreas Forer, que es de Alemania, pues nos ven muy vulnerables en la manera de ejercer justicia. Y ya ni decir de Donald Trump, nos ve completamente vulnerables, si es que es real esos dichos que supuestamente la agencia AP le dijo por teléfono a Enrique Peña Nieto. Entonces, el maestro Forer describió que la desaparición forzada de personas se refiere a la privación de la libertad cometida por integrantes del Estado o grupos de personas que actúan con su autorización, mientras que en la privación de la libertad o secuestro no necesariamente el Estado se encuentra involucrado. Agregó que desde el 2002 México tiene la obligación de adecuar sus códigos en materia de tipo penal y aplicar condenas de más de 100 años apropiadas a ese delito. En ese contexto, Andreas Forer celebró que actualmente en el Congreso de la Unión los legisladores debatan sobre este tema. Como muchos delitos de carácter internacional, este tiene una afectación basada en tres ámbitos: el individual, el familiar y el colectivo. Lamentablemente, dice el maestro Forer, en esos casos hay dolor, angustia por la incertidumbre, duelo alterado, sentimientos de culpa, miedo, tortura psicológica por la permanente revictimización y problemas de salud. Todo eso abarca estos casos en las personas que tienen familiares desaparecidos. También se presenta una fragmentación de la unidad familiar, la asignación de roles para enfrentar la ausencia. Los esfuerzos se concentran en la búsqueda de la verdad y la superación de la impunidad. Además, los familiares de personas desaparecidas suelen enfrentar la estigmatización por parte de la sociedad y de funcionarios, así como desplazamiento y exilio. Andreas Forer, hasta junio de 2015, se desempeñó como director de un programa de la Agencia de Cooperación Alemana en Colombia, que apoyaba el proceso de paz en ese país, brindando asesorías en temas de víctimas, reparación del daño, desaparición forzada de personas, violencia de género y reclutamiento de menores e investigación criminal. Eso pasaba en Colombia y eso estaba atendiendo allá Andreas Forer. En muchos casos, muchos de estos temas se reproducen desgraciadamente en nuestro país. La Agencia de Cooperación Alemana GIS, a donde pertenece precisamente Andreas Forer, es una empresa federal que es propiedad del gobierno de la República de Alemania, que trabaja por encargo del Estado alemán. Tiene como función asistir al gobierno alemán para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo sustentable. Esta agrupación, el GIS, la Agencia de Cooperación GIS, opera en Alemania y en más de 130 países de todo el mundo. Se encarga de la implementación de proyectos en cooperación con las contrapartes operativas. Su mandato y enfoque se centra en el fortalecimiento de capacidades. Son las 20 horas con 33 minutos. Ahora les comentamos que el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, José Luis Cuevas Galloso, sostuvo que de manera solidaria esta institución se pronuncia como principal promotora del estudio, defensa, difusión y respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de los deberes y derechos que como organismo autónomo le dan vida. Lo anterior durante la inauguración del seminario realizado en el marco del centenario de la Carta Magna, eso fue en el Auditorio Silvestre Moreno Cora del Palacio de Gobierno, evento al que asistieron el secretario de Gobierno Rogelio Franco Castan, la rectora Sara Ladrón de Guevara y la presidenta de la Comisión Especial para los Festejos del Centenario, la diputada Cintia Lobato Calderón, entre otros. José Luis Cobas Galloso expresó que a pesar del avance del constitucionalismo local, este ha dejado la impronta en el contexto nacional de que los mecanismos de control y participación ciudadana que revelan el carácter democrático de la Constitución actual son resultado de un esfuerzo que aún sigue exigiendo toda la capacidad para hacer del Estado y las leyes un mejor lugar de convivencia y también de respeto al ideario de los derechos fundamentales. Por eso es muy importante hablar de la fortaleza del Estado. Por eso muchos críticos, muchos analistas de las cuestiones sociales y legales en este país dicen que estamos en un Estado fallido. Para empezar, no se respeta la Constitución, cuando la Constitución tiene todos los elementos para que seamos una buena sociedad. Por su parte, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Petra Armenta Ramírez, comentó que la Constitución presenta en su redacción actual una amalgama multiforme donde todavía es posible identificar algunos de sus principios orientadores, como la división del poder, la protección de las garantías individuales y el federalismo, cuya base es el poder municipal y la independencia del Estado. No dejó de reconocer que a pocos días de cumplir 100 años, la Constitución de 1917, en su largo periodo y numerosas reformas, ha sido la cabeza del sistema jurídico mexicano, y que cuando los procesos de reforma no se efectúan con constituyentes, las vueltas de tuerca son riesgosas y hacen que el futuro no se vea con claridad. Dijo también que el tema de la justicia social y los derechos fundamentales de las personas no se tienen cubiertos en el país ni en el mundo, por lo que entre mayor educación se tenga, mayor será la responsabilidad para continuar demandando los elementos mínimos de calidad de vida. Que se respeten las leyes, bueno, ya hacíamos el caso de Tlacotalpa, ¿no? Se prohíbe que se embalse a los toros y que se les lastime en las calles, pues la gente dice, es mi tradición y lo voy a hacer. Bueno, hay leyes que hay que respetar, hay leyes que se forman a través de diversos grupos y se expresan justo en esta, es de esta manera legal para tener una mejor convivencia como sociedad. Bueno, a su vez, Cintia Lobato indicó que en México, como en Veracruz, se vive en momentos de cambio y urge hacer un profundo análisis que lleve a plantear nuevas metas para construir un Estado más dinámico, justo e incluyente, donde la legalidad y el respeto institucional sean las premisas que den rumbo a esta nueva etapa que se empieza a vislumbrar. Las actividades de este seminario van a continuar el día de mañana, un seminario muy interesante sobre la revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esas actividades se reanudan mañana en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho a las 6 de la tarde, donde el investigador y catedrático de esta entidad, José Lorenzo Álvarez Montero, disertará sobre las reformas a la Constitución y de manera particular en las relativas a los derechos humanos. Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda y al término de la misma se va a clausurar este evento. Son las 20 horas con 37 minutos. Mundo Universitario. Para algo sirven los festejos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años el próximo domingo, motivo por el cual habrá puente largo. Será el primer puente largo aquí en estas labores, en el calendario de labores de nuestro país. Bueno, decíamos que qué bueno que existen esas celebraciones, porque pues se está revisando nuestra Constitución, se está llegando a los análisis, se está llegando a leerla, qué bueno, y ojalá se piense que hay que respetar lo que dice nuestra Constitución. Bueno, vamos ahora a lo que dice sobre la Constitución, lo que dicen en la UNAM. Una Constitución, en tanto que reúne los preceptos que rigen los destinos de un pueblo, debe ser clara, precisa y cercana a los ciudadanos para que la hagamos nuestra, la recordemos y la defendamos. Eso lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue Wischers. Debe ser el símbolo jurídico al cual adherirnos para poder vivir en paz y progresar, aseveró al inaugurar el 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, efectuado en el marco del centenario de nuestra Carta Magna. Recoge las transformaciones históricas, los anhelos de justicia y equidad, las aspiraciones de una convivencia armónica y el progreso social de una nación. Por eso su historia es similar a la de una universidad, una historia de transformaciones, dijo el rector de la UNAM. Esta reunión se llevó a cabo en el Palacio de Minería y ante representantes de diferentes poderes del Estado expuso que, como los pueblos y las sociedades, las constituciones están en continua evolución. Los entramados sociales requieren expresarse y satisfacer en letra escrita sus ideales y nuevas aspiraciones. No son, por lo tanto, obras acabadas, dijo el rector Graue Wischers. Asimismo, señaló que nuestra Carta Magna se ha venido haciendo extensa, compleja, confusa, farragosa y en ocasiones contradictoria. Reconoció que no debe ser fácil la tarea de los legisladores de sintetizar y plasmar lo acordado en forma asertiva, sin dejar lugar a dudas y, además, hacerlo entendible para la ciudadanía. Se ha dicho, y coincido, que un texto constitucional es el sitio en donde la palabra escrita tiene el mayor valor cultural y la mayor trascendencia social, dijo el rector de la UNAM. Aquí no vamos a escuchar en estos momentos. Porque una constitución, en tanto que contiene los preceptos que rigen los destinos de un pueblo, recoge las transformaciones históricas, los anhelos de justicia y equidad y las aspiraciones de una convivencia armónica y progreso social de una nación. Es por ello que una Carta Magna debe ser clara, precisa, cercana a los ciudadanos, para que la hagamos nuestra, la recordemos y la defendamos como el símbolo jurídico al cual adherirnos para poder vivir en paz y progresar. Es lo que dijo el rector Enrique Graue en la reunión que hubo el día de hoy en el Palacio de Minería. Finalmente se congratuló porque los debates que se den en uno de los recintos más emblemáticos de la UNAM, el Palacio de Minería, invitarán a cuestionar la función de las constituciones de Iberoamérica y compartir experiencias que permitan mejorar la comprensión de nuestras respectivas leyes supremas. Son las 20:40. Justo aquí en Voz Universitaria, desde que empezó este año, estamos leyendo los artículos de nuestra Constitución, precisamente para festejar los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el próximo domingo, para aquellos que solamente piensan al Super Bowl, recuerden que también cumple 100 años nuestra Constitución. Bueno, hoy vamos a hablar del artículo 20, que es un artículo extenso, pero esa es una parte esencial o fundamental del artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Imagínense que se aplicara tal cual. Voy a repetir el párrafo para ver en cuántos casos que conozca usted se cumple. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Entre los derechos de toda persona imputada está el de presumir su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, a declarar o a guardar silencio. Es otro de sus derechos. También desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. También le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. La víctima tiene derecho de recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal, recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia. Es parte de lo que dice el artículo 20, que refiere precisamente a los procesos acusatorios y oral, que ahora se va a poner cada vez más en práctica los juicios orales en este país. Son las 20 horas con 43 minutos. Vínculos. Bueno, esta noticia nos da mucho gusto porque la Fundación UV, el voluntariado también, viene haciendo un trabajo muy interesante en donar juguetes a través del programa Padrino una Carta y Dona un Juguete. Bueno, han venido repartiendo diferentes lugares, ya no importa que ya no sea el 6 de enero, lo importante es esta comunión entre los niños y los donantes. Entonces ahora correspondió, en pleno frío por cierto, en Coyopolan, así como en las otras comunidades de ese municipio, dice lo siguiente: sentimos que estamos en el corazón de la Universidad Veracruzana y del voluntariado. Por eso prometemos portarnos bien y sacar muchos dieces en la escuela para seguir en ellos mucho tiempo más. Gracias por los juguetes que hoy nos dan. Eso lo dijo Marisol Lara Flores, estudiante de sexto grado de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón de la comunidad de Coyopolan, y a nombre de los 300 niños beneficiados por las campañas Apadrina una Carta y Dona un Juguete, agradeció la entrega de los diversos obsequios. A veces las palabras tan sencillas, ¿no?, que lo dice un niño o una niña en este caso, son reales. Sentimos que estamos en el corazón de la Universidad Veracruzana. Fíjense qué bonita frase de la niña de Coyopolan. Los Reyes Magos no llegaron el 6 de enero, pero con su ayuda sabíamos que llegarían el día de hoy con todos los carritos, muñecas, pelotas y regalos que nos alegrarán los próximos días y semanas, pues volveremos a casa y tendremos con qué divertirnos al amanecer o hasta que llegue la hora de hacer la tarea, dijo la pequeña Marisol Lara. El frío de la temporada invernal no representó un obstáculo para que los niños de las comunidades de Coyopolan, Atecachi, Tlalchi, Chichicazapan, Chivisil, Nueva Villa, Comalizhuacla, La Alameda, El Zapote y Tecpitla recibieron los juguetes tan anhelados y que con anterioridad habían pedido a los Reyes Magos. Para hacer realidad sus deseos, autoridades de la universidad se trasladaron a ese municipio de Ixhuacán, enclavado en la zona centro del estado de Veracruz, donde se realizó la entrega mediante un festival, el cual tuvo lugar en la cancha de usos múltiples de Coyopolan. El entusiasmo de los menores era cada vez mayor, por lo que las risas, brincos, gritos y aplausos de un momento a otro inundaron el ambiente de este evento, que en un inicio fue amenizado por Sandra Lora y Pepe González, quienes interpretaron a los homenajeados canciones de Francisco Gabilondo Soler Cricri, seguidos de los payasitos Pelón, Pelo Rico y Caramelo Kids, que han venido participando en varias actividades del voluntariado. Elia María Beltrán Coronel, coordinadora del voluntariado de la UV, mencionó que las campañas Apadrina una Carta y Dona un Juguete surgieron para llevar alegría a las comunidades a través de una dinámica en la que universitarios y sociedad en general cumplen los deseos expresados en las cartas que los niños escriben a los Reyes Magos. Informó que en esa ocasión, en la región de Jalapa, se logró apadrinar un total de 800 cartas que beneficiaron a niños de 12 comunidades ubicadas en los municipios de Ixhuacán de los Reyes y Las Vigas de Ramírez. Destacó que en el presente año también se integraron al programa 60 pacientes del área de oncopediatría del Centro Estatal de Cancerología Miguel Dorantes Mesa. En su mensaje agradeció también a la rectora Sara Ladrón de Guevara el entusiasmo, participación y apoyo a las acciones del voluntariado UV, así como a directivos y comunidades la comunidad universitaria, porque gracias a ustedes esta campaña se fortalece cada día más. La verdad, sí, ha venido creciendo el número de donantes y cada vez que se lanza la convocatoria de estos programas, de Dona un Juguete o Apadrina una Carta, cada vez aparece más gente, por fortuna. Este agradecimiento lo hizo extensivo a empresas, colegios, instituciones, exalumnos y personas de la sociedad civil que apadrinaron cada una de las cartas. Por su parte, Rebeca Hernández Aramburo, directora general de vinculación, reconoció el esfuerzo de los padres de familia por brindarles a sus hijos la oportunidad de estudiar. A ese evento también se sumaron algunos de los integrantes de los equipos de fútbol y baloncesto varonil y voleibol femenil, así como Lucio, la mascota de la UB, quien convivió con todos los pequeños. Entre las escuelas beneficiadas se encuentran los jardines de niños Jean Piaget y Juan Rulfo de la localidad de La Alameda, las primarias José María Morelos y Pavón de Coyopolan, José Abraham Cabañas de Atecachi, Vicente Guerrero de Tlalchi y José Ortiz de Domínguez de El Zapote. Son las 20 horas con 49 minutos. Arte y cultura. Ya estamos a mitad de la semana y estamos ya muy cerca del viernes, rapidito que son los días, ¿no? Ya estamos en febrero también. Y bueno, como el viernes se acerca, por supuesto que llega ya el momento que la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos ofrecerá otro de sus magníficos conciertos. En este caso, el arpa de concierto será protagonista en el siguiente programa anunciado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que el próximo viernes 3 de febrero en la Sala de Conciertos Tlacna, en el Centro Cultural, ofrecerá. Ese acontecimiento se dará a las 20:30 horas, la hora clásica, y la dirección será precisamente la responsabilidad del titular Lanfranco Marcelletti. El programa para este viernes se denomina Arpa Sacra y Profana y se compone de las siguientes partituras: Concertino para arpa y orquesta del italiano Mario Castelnuovo Tedesco y las danzas sacra y profana del francés Claude Debussy. Con Baltasar Juárez como solista, el programa se complementa con la Sinfonía número 2, conocida como India, del mexicano Carlos Chávez, muy buena por cierto, para cerrar con la Sinfonía número 9 del británico Ralph Vaughan Williams. Como dato adicional, es importante señalar que las partituras de Castelnuovo Tedesco y Vaughan Williams conocerán su primera audición aquí en Jalapa. Interesante. Entonces, Baltasar Juárez, les comentamos que es arpista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Se ha presentado como concertista y como músico de orquesta en Norteamérica, así como en diversos países de América Latina y en Europa. Como solista ha actuado con agrupaciones de Israel, Buenos Aires, Vancouver, Croacia y México. Ha sido laureado en concursos importantes, como uno en Estados Unidos, que es la competición de arpa internacional de Bloomington, en Indiana, y también en California por la Sociedad de Arpas Americanas en Los Ángeles, California. Fue el primer arpista mexicano en participar como parte del jurado en precisamente la competición internacional de arpa 2013, el certamen más importante que corresponde a este gran instrumento. Y ofreció el concierto inaugural en la American Harp Society en la conferencia número 41 que se celebró en Nueva Orleans. Esto fue en junio de 2014. Es invitado regularmente a impartir clases maestras en Croacia, en Estados Unidos, en Brasil y Argentina, entre otros países. Por añadidura, es director artístico fundador del concurso y Festival Internacional de Arpa en México, cuya cuarta edición se llevó a cabo en enero del 2016. Para más información sobre este concierto, que es el próximo viernes a las 20:30 horas, la hora clásica, pues pueden consultar precisamente la página www.orquestasinfónicadejalapa.com. Entonces recuerden que el concierto de este viernes, el arpa será el protagonista central de la audición en la sala Tlacta. También, si no pueden ir, evidentemente les recomendamos que vayan. La música en vivo se oye mucho mejor y más si es en la sala Tlacna. Pero si no pueden ir, les recomendamos que sigan a transmisiones de Radio Universidad Veracruzana, aquí a través del 90.5 de FM, XHRV, desde Jalapa, Veracruz. También por internet se escucha bastante bien. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final del informativo. No tenemos noticias sobre la negociación entre el CETSUB y las autoridades de la Universidad Veracruzana. No, al menos no se ha emitido ningún comunicado hasta el momento. Como decíamos al inicio de este informativo, deseamos, por supuesto, que lleguen a una negociación y se evite un estallamiento de huelga, que no ha habido en este periodo de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Lo que sí, bueno, pues están negociando, regularmente a veces se tardan un poco más las horas, ¿no? Pero el límite son las 7 de la mañana, ¿verdad? Son las 7 de la mañana el límite para ver si hay huelga o no. Entonces le recomendamos a todos nuestros amigos trabajadores de esta comunidad universitaria y también estudiantes, maestros, académicos, todos juntos, que estemos pendientes de la información que se emita para saber si hay huelga o no el día de mañana, 2 de febrero, día de la Candelaria, día de los tamales también, por cierto, ¿no? Además, con estos fríos que está haciendo esta semana, se antoja un buen tamalito y un buen chocolate. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros, estuvo con nosotros, y que deseamos que le vaya bien de aquí hasta la 1 de la mañana en la realización de Voz Universitaria. También a todos nuestros compañeros de que hacen posible este informativo. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Thank you.